Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Estábamos estudiando por varias semanas las cualidades de un siervo excelente, basados en 1 Timoteo, pero hoy vamos a tomar un pequeño desvío, un corto desvío, y por dos domingos, hoy el próximo, hablar sobre las cualidades de una mujer piadosa, ya que nos estamos acercando al Día de la Madre. Y tengo entendido que ayer las señoras, las mujeres, celebraron un tiempo muy bonito conmemorando el Día de la Madre una semana antes, y creo que tuvieron un excelente servicio y hasta hubieron profesiones de fe, gracias a Dios por el que el Señor está bendiciendo ese ministerio. Bueno, con motivo de todo esto vamos a comenzar a hablar este domingo y el próximo sobre las cualidades de una mujer piadosa. Y para eso les invito hoy a abrir sus Biblias a el libro de 1 Samuel. 1 Samuel, donde vamos a estar viendo particularmente el perfil de una madre piadosa basados en la vida de Ana, esa excelente mamá en el Antiguo Testamento, madre del gran profeta Samuel. ¿Cuál es el papel de una mujer piadosa en la Biblia? Particularmente el papel de una madre piadosa, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Francamente, el papel de una madre hoy ha sido desfigurado. Una gran mayoría de madres y mujeres en la sociedad, madres con hijos pequeños en particular, no viven enfocándose en la responsabilidad primordial como madres, sino que viven para satisfacer sus propios objetivos, por ejemplo, carreras, trabajos, recreación, y en muchos casos con muy poca consideración de los chiquitos que tanto les necesitan. Ustedes saben que de 1 a 12 años de edad, básicamente el niño, el chiquito, se forma y necesita obviamente una atención muy especial. Es como una plantita, ¿verdad?, que necesita el cultivo en esos primeros años y un cuidado muy particular por parte de sus padres, pero en una forma muy, muy especial por parte de su mamá. Y si eso se deja a un lado, se sufren las consecuencias. En estos días hemos estado viendo por la televisión, saturados de las noticias de esta tragedia que aconteció en la ciudad de Littleton, es un barrio ahí de la ciudad de Denver, donde dos jovencitos cometieron una masacre increíble, matando a otros jovencitos de su misma edad. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿qué le pasó a estos chicos? Todo el mundo está tratando de contestar esa pregunta. ¿Qué pasó con estos adolescentes? Bueno, además del hecho de que ellos son responsables por sus acciones delante de Dios, porque no podemos dejar eso a un lado, mi pregunta es, ¿dónde estaban los padres mientras estos chicos crecían? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué tipo de supervisión y guía recibieron estos jovencitos en el hogar? Si investigáramos, es casi seguro que veríamos que en gran parte fueron abandonados emocionalmente y a veces físicamente por sus padres. Yo no puedo creer que estos chicos hubieran tenido la oportunidad de ver, leer el material que ellos obviamente estuvieron viendo por todos estos años y hacerse de armas de fuego y bombas como las que ellos construyeron, si sus padres hubieran tenido una relación estrecha y amorosa con ellos a través de estos años. Yo no puedo pensar de que los padres, si hubieran estado junto a ellos y dándoles el cultivo y la atención necesaria, que estos dos se hubieran salido de lo que es normal en la forma que lo hicieron. Obviamente el estándar de Dios para las madres no ha cambiado. El ser mamá es el llamado más alto que una mujer recibe en esta vida. Si este llamado se cumple como Dios demanda, una madre entonces debe distinguirse por la piedad. Bueno, ustedes estarán pensando, bueno, lo que le sucedió a estos chicos es culpa de ambos padres. Estamos hablando de ambos padres, pero en particular en esta mañana estamos deteniéndonos y enfocándonos en las responsabilidades de una mamá. Así que no estoy dejando la responsabilidad de un papá a un lado, simplemente estamos haciendo hincapié en las responsabilidades de una madre piadosa. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, por ejemplo, dirigiéndose a Tito, hablando a través de la epístola de Tito, dice que las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser puras, cuidadosas de su casa. Eso es lo que Pablo le dice a Tito. En 1 Timoteo, el capítulo 5, el versículo 10, hablando de la lista de viudas que podían calificar para ser ayudadas por la iglesia, solamente viudas piadosas podrían entrar dentro de esa lista. Y fíjense, entre los requisitos de una viuda piadosa, dice Pablo, que tenga testimonio de buenas obras, y después agrega que si han criado hijos, si han mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si ha consagrado, y si se ha consagrado a toda buena obra. El haber sido piadosa y haber criado hijos piadosos era obviamente un requisito para pertenecer a ese grupo selecto de mujeres. Ser piadosa en su vida personal y haber criado hijos piadosos también. Ese es el estándar divino, eso jamás ha cambiado. En el Antiguo Testamento tenemos mención de varias mamás, ¿no es cierto? Sara, que fue, nos dice, fue dádiva de Dios para Abraham, fue un ejemplo de la fe. Raquel, quien expresó sus últimas palabras, si ustedes recuerdan, dando a luz a su hijo, que le dio por nombre Benoni o Benoni, que quiere decir hijo de tristeza. Jocabed, la madre de Moisés. Débora, quien Dios llama una madre en Israel. Ese es el nombre por el cual el Señor la subraya. Ruth, la madre de Obed, quien engendró a Isaí y engendró a David, de cuya simiente vino el Mesías. Elizabeth, quien fue la madre de quién, del gran profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que entre paréntesis el Señor dice que de los de nacido de mujer no hubo tal como Juan el Bautista. Y por supuesto tenemos a María, la madre de nuestro Señor Jesús. Pero cuando la Biblia detalla el honor de una madre, a nadie se le da tanto tiempo ni lujo de detalles como a Ana, a quien queremos ver en este pasaje y estudiaremos a continuación. El nombre Ana quiere decir gracia, gracia. Y sin duda ella es el emblema de la gracia de una mujer. Ella llegó a ser madre por fe. Al comienzo de 1 Samuel, el versículo 1, perdón, Ana no tiene hijos, pero llega a ser la madre de uno de los hombres más prominentes que jamás haya vivido. Su nombre es, por supuesto, Samuel. Y conforme estudiamos el relato de este pasaje, observaremos el perfil entonces de una madre piadosa. El libro de Samuel abre en un periodo de la historia hebrea conocido como la época de los jueces. Israel todavía no tenía reyes, era un tiempo de turbulencia y confusión. Ustedes recuerdan que se nos dice que cada uno hacía como le parecía durante esa época. Durante esta época Israel era vulnerable al ataque de sus enemigos, particularmente los filisteos. También fue una época de depravación moral, degeneración religiosa y, por supuesto, turbación política. El sacerdocio estaba corrompido, como lo que podemos leer en el libro de Samuel, Elí y sus hijos. Los escándalos morales en la familia de los sacerdotes estaban fuera de control. La nación estaba debilitada en todo orden. Y leemos algo muy interesante en el capítulo 3, versículo 1, por ejemplo, de Samuel, que dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ni siquiera Dios hablaba durante esa época. La nación necesitaba un gran líder que lo sacara de un momento tan oscuro, y había necesidad de una gran mujer para que moldeara a ese líder. El nombre de ese líder es Samuel, el nombre de la mujer que, de su madre, mejor dicho, que lo moldeó, que lo formó, es Ana. Samuel no solamente fue el producto de la obra de Dios en su vida, obviamente, sino también el resultado del cultivo en su vida de una madre piadosa. Escuche bien, Ana le dio a la nación el más grande legado que una mujer le puede dar a una sociedad. Y ese legado es un hijo piadoso. En los ojos de Dios, eso es lo mejor, lo más preciado, lo más excelente que una mujer pueda brindar a la iglesia y pueda brindar, obviamente, a la sociedad. Un hijo piadoso. O que el Señor levante, ¿no es cierto?, una generación de mujeres de este calibre espiritual como el de Ana, que formen y moldeen entonces hombres espirituales. Vamos a leer, comenzando con el versículo 1, el versículo 1 y 2, dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y este hombre, Elcana, tenía dos mujeres. El hombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Por primera vez Ana aparece en el relato y se presenta como una de las dos esposas de Elcana. En la exposición de este pasaje que vamos a ver, existen tres cualidades en el perfil de una madre piadosa que vamos a tratar de estudiar. En primer lugar, esta madre piadosa tenía una relación matrimonial correcta. En segundo lugar, tenía una relación celestial correcta. Y en tercer lugar, tenía una relación de hogar, una relación hogareña también correcta. Veamos primero o consideremos primero su relación matrimonial. Algo que debe ser resaltado al principio es que la relación fundamental en toda familia, en todo hogar, es la relación entre esposo y esposa. No es entre mamá e hijos, no es entre papá e hijos, es entre los cónyuges, es entre el papá y la mamá. Lo que nosotros comunicamos a nuestros hijos por medio de esta relación domina su manera de pensar. Los hijos definitivamente aprenden acerca de relaciones interpersonales, de relaciones en la sociedad, a través de lo que ven y observan en sus papás. Actitudes, acciones, reacciones que más tarde los hijos reproducen en sus relaciones interpersonales fueron aprendidas en el contexto del hogar. La relación que yo tenga con mi esposa y ella conmigo es la relación más impactante en la vida de mis hijos. Por eso es fundamental. ¿Qué están aprendiendo tus hijos en el hogar? Eso es lo que más tarde van a reproducir. Tenemos un dicho en español, ¿no es cierto? De tal palo, tal astilla. Es cierto, no es bíblico, pero es cierto. Cuando vemos a nuestros hijos ya grandes, como los míos, 16, 20, lo que estoy viendo ahí es un reflejo de Henry y Bárbara. Claro, tenemos una parejita también. Los veo a ellos y me veo a mí, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Alguna que otra tenemos. El punto es que los muchachos, los hijos, son el reflejo de lo que aprendieron en la relación dentro del hogar, entre la relación, mejor dicho, que sus padres demostraron en el hogar. Lo primero que notamos en la relación, ahora volviendo a Ana, es que la relación que ella tenía con su esposo no era una relación perfecta. Y eso nos debe dar ánimo. No era una relación perfecta. Dios en su palabra nos describe una relación tal como era, aún con sus defectos e imperfecciones. Elcana no era un hombre perfecto. Usted, hermana, no está casada a un hombre perfecto. ¿Cierto? ¿Verdad? Alguna de ustedes dirá, ay hermano, usted ni sabe lo que acaba de decir. Ni idea tiene la verdad que usted acaba de pronunciar. Estoy casada a un hombre imperfecto. Por supuesto. La Escritura nos dice que Elcana, por ejemplo, era un polígamo. ¿Un qué? Un polígamo. En otras palabras, estaba casado con más de una mujer. ya comienzan las imperfecciones. Tenía más de una esposa. ¿Te puedes imaginar, hermano, hermana, cómo se sentiría Ana siendo una de dos esposas, teniendo que competir con otra mujer en la casa? Debe ser algo extremadamente difícil. Es difícil trabajar con tu esposo cuando eres solamente tú. ¿Te imaginas lo que debe ser competir con otra mujer en el mismo lugar, en el mismo hogar? Y para complicar las cosas, en el caso de Ana, ella era estéril y Penina tenía hijos. Nos dice el versículo 2 que había dos mujeres, el nombre de uno era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Elcana era definitivamente un hombre imperfecto, era un polígamo. En Israel, durante el tiempo que estamos observando en este relato, la poligamia era tolerada. Nunca fue el diseño de Dios que eso fuera parte de la experiencia de la nación de Israel y de ninguna sociedad. Leemos en Génesis 2:24, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y los dos serán una sola carne. Ese es el diseño divino, eso es lo que él había instituido. Este siempre fue, es y será el patrón divino para el matrimonio. Pero la sociedad humana, con el correr del tiempo, se corrompió y el diseño original también se corrompió y de a poquito se comenzaron a aceptar cosas que Dios no había instituido. La poligamia era una de estas cosas. Esta era la condición en que se encontraba la nación de Israel durante esta época. Y Elcana había sido influenciado por la sociedad, había aceptado esa práctica y, por supuesto, había introducido al hogar una situación muy, muy difícil. Era imperfecto. No sabemos exactamente por qué Elcana se casó con Penina y con Ana y Penina. Definitivamente sabemos que posiblemente se casó con Ana primero por su amor para con ella, pero como era estéril y todo judío necesitaba o era importantísimo para un judío tener herencia, se casó con Penina también para que ella le dé ¿qué? Hijos. No era una relación perfecta, pero como vamos a ver, la relación entre Ana y Elcana era una relación correcta. Hay varias razones. La primera razón que notamos es que adoraban juntos, compartían la adoración. En el versículo 3 de este pasaje leemos: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. En otras palabras, tres veces al año por lo menos, durante las fiestas judías, este varón de Dios subía con su familia a Silo, que era donde, el lugar donde estaba el arca de Dios durante esa época, antes de que hubiera sido trasladada a Jerusalén. Y notamos que este hombre era un hombre devoto, era un hombre religioso, era un hombre que adoraba a Dios y ofrecía sacrificios a Jehová. El versículo 3 nos menciona los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, que eran corruptos, tal vez contrastando a ellos a la devoción de aquel hombre, Elcana. Entonces vemos que Ana tenía un esposo que nosotros llamaríamos un esposo creyente y devoto. No era perfecto, pero temía a Dios, adoraba a Dios. Había violado la ley de Dios al casarse con dos mujeres y ahora estaba sufriendo las consecuencias negativas con dos mujeres que estaban en pugna. Leemos en el versículo 6, por ejemplo, que su rival, la rival de Ana, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Nos dice el versículo 7 que ella la provocaba. En otras palabras, a veces, aunque somos cristianos, en el caso de Elcana, un hombre que amaba a Dios y temía a Dios, sin embargo, tomó decisiones que eran contrarias a la voluntad de Dios y experimentó las consecuencias negativas de esa decisión. A veces tomamos decisiones, aún como cristianos, donde nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y tomamos decisiones independientemente de Dios y, por supuesto, cuando eso sucede, experimentamos las consecuencias de esa mala decisión. Cada vez que tomamos decisiones en contra de la voluntad de Dios, las consecuencias negativas están ahí también presentes. Aun cuando nos arrepintamos y recibamos el perdón de Dios por nuestro pecado. A pesar de su imperfección, Elcana era un esposo creyente y temeroso de Dios. Y obviamente este era un requisito para criar un hijo piadoso, haberse casado con una persona que también temía a Dios. Posiblemente en esta audiencia o en aquellos que escuchen este mensaje, hay mujeres jóvenes que están pensando o considerando el matrimonio. Si alguien considera el matrimonio, buena cosa desea, ¿no es cierto? Pero hay requisitos y uno de ellos es que ese requisito sea que esa persona, tu mujer, te cases con una persona, un individuo que también sea hijo de Dios. No te cases con un incrédulo pensando, como hacen muchos, que después de estar casados de alguna manera lo vas a convertir. Por lo general eso no sucede. Y por supuesto los hijos necesitan ver en sus padres vidas piadosas y como dijimos, esto es fundamental. Es fundamental que los chicos vean en sus padres a dos seres que adoran a Dios juntos. Una y otra vez en la Biblia notamos que Dios hace hincapié en el hecho de que creyentes deben casarse con creyentes. No se repite solamente una o dos veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:3 dice el Señor, y no contraerás matrimonio con ellos, hablando de aquellos que no pertenecían a la nación, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. En Josué tenemos una advertencia similar. Tened sumo cuidado, dice el Josué 23:11, por vuestra vida, de amar a Jehová vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos. Esdras, capítulo 9, versículo 12, dice, ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Obviamente llegamos al Nuevo Testamento y escuchamos exhortaciones como la siguiente en 1 Corintios 7:39. La mujer está ligada mientras viva a su marido, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. En el capítulo 6 de 2 Corintios 6:14 leemos, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Comenzamos a formarnos la idea de que Dios desea que un creyente se case con un creyente? Eso es un principio que se subraya una y otra vez. ¿Por qué? Porque la vida y el desarrollo espiritual de los hijos depende de esta relación. Las generaciones futuras dependen de esto también. En Efesios 6:4, Pablo dice, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cómo vamos a lograr esto si uno de los cónyuges es incrédulo? Es difícil, tal vez posible, pero es muy difícil. Dios puede intervenir en su gracia, puede controlar las circunstancias y en sus propósitos levantar hijos piadosos, aún en un hogar mixto, por ejemplo, el caso de Timoteo, pero ese no es su diseño, ese no es su patrón, eso no es lo que él ha establecido. Ana estaba casada entonces con un hombre piadoso y por esa razón adoraban juntos, alababan al Señor juntos. Vemos también que la relación de Ana con su esposa, con su esposo, perdón, era correcto porque también compartían amor juntos. En el versículo 4 de este primer capítulo leemos: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Cuando celebraban los sacrificios, le daban una parte al sacerdote y el resto de la carne que se sacrificaba, la familia la compartía. Pero noten lo que sucede acá. Le daba una parte a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. La implicación es que Elcana no amaba a Penina. Penina era la esposa que le daba hijos, pero Ana era la esposa que él amaba. Y por supuesto, demostraba su amor con acciones específicas, como la que notamos acá. Le daba una doble porción. Este era un gesto entre los orientales que se reservaba para un invitado de honor, un invitado especial. Elcana no demostraba su amor solamente con sus sentimientos o con sus palabras, sino con una consideración especial, un gesto especial, un honor especial para Ana. Por supuesto, Ana necesitaba ese trato especial de su esposo porque no tenía hijos. Y ella se sentía menoscabada, se sentía menos que su compañera porque no tenía hijos. Por supuesto, es ahí en este amor que Elcana brinda a su esposa, el amor que un esposo puede brindar a su esposa, que le da a esta seguridad en el matrimonio. Cuando se siente amada, ¿no es cierto, Bárbara? No es suficiente decirle a la esposa que uno le ama. Se lo tenemos que demostrar con frecuencia y de tal manera que no cuestiona el amor. Una pregunta que una esposa le hace a un esposo a menudo es: ¿me amas? Y no, esposos, si ustedes están en el mismo canal conmigo, la misma sintonía pueden decir, sí, es cierto. Y le pregunta, ¿me amas? Y uno responde, ¿cuántas veces te lo dije? Por supuesto que te amo. O sea, eso no es lo que la mujer está buscando, que uno le diga, le repita algo, y uno responde de esa manera. ¿Cuántas veces se lo dije? Por supuesto, lo que necesita es una demostración particular y frecuente. Eso es lo que a veces nos cuesta entender, la frecuencia de la cosa, ¿no? Aparentemente, Elcana era un hombre sensible, tierno, y entendió esto. Y le demostraba a su esposa en una manera abierta y pública, en una manera muy especial, que ella era su amada esposa. Es interesante notar que pobre Penina, uno piensa pobre Penina, ¿no? Pero es interesante notar cómo Dios en su providencia equilibró las cosas. Le dio a Penina hijos que le amaran también. Y le dio a Ana un esposo que en una forma muy, muy especial demostrara ese amor, ese cariño para con ella. En otras palabras, compartían sentimientos. Otra cosa que notamos en la relación entre Ana y Elcana es que compartían, como acabo de decir, estos sentimientos. En los versículos 5 y 6 se nos dice que Jehová no le había concedido el tener hijos. En otras palabras, su esterilidad no era el producto de un accidente físico, es que Dios había cerrado su matriz. Era obra de Dios esto. Pero Penina usaba esto para irritar a su rival y la provocaba amargamente, dice, irritándola, porque Jehová no le había dado hijos. Pero notamos que Elcana fue sensible a esta tristeza de su esposa y expresa en el versículo 8 algo muy interesante. Ana, le dice él, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sensible el hombre, tal vez un poquito creído, pero sensible. ¿No te soy yo mejor? Estaba tratando de confortarla a pesar de sus sentimientos, su decaidez, su depresión. Ellos compartían sentimientos. Elcana tenía un corazón sensible y compasivo, era un hombre tierno, algo que nos falta a muchos de nosotros los varones, ¿no es cierto? Cuando una mujer llora, cuando la esposa llora, a veces uno se rasca la cabeza y dice, ¿qué le estará pasando, no? Elcana no era así. Dice, ¿por qué lloras? Voy a tratar eso con mi esposa. No te soy yo mejor que cualquier otra situación. Estos dos tenían una relación matrimonial correcta, adoraban a Dios juntos, se amaban y compartían una vida emocional. Era una relación matrimonial correcta. En segundo lugar, al describir el perfil de una mujer piadosa, vemos que Ana tenía una relación celestial correcta. Comenzamos con la matrimonial, ahora pasemos a la celestial. Ana sabía a dónde acudir con su problema. El versículo 10 nos dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana sabía que la respuesta a su situación particular realmente se encontraba en el Señor. Ella deseaba con toda su fuerza a su hijo, no para que éste llenara un vacío a su frustración como mujer, sino para que este hijo sirviera a Dios. Ella quería un hijo porque sabía que era lo mejor que una mujer podía recibir de Dios. Ella sabía que los hijos son la herencia de Jehová y es Dios el que da hijos. Una madre piadosa desea un hijo y reconoce que este es una dádiva de Dios y pide que Dios se lo conceda. Ana pide con fervor y fe, dice que ella oraba largamente delante de Jehová, el versículo 12. Y este es el espíritu de la oración verdadera, ¿no es cierto? Pide con quebrantamiento, pide con fervor y pide sin desmayar. Vemos también que Ana era una mujer de promesa, hizo un voto con el Señor. Prometió entregar a su hijo al servicio de Dios. El versículo 11 nos dice que hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Su petición reflejaba una motivación piadosa. Deseo que me des un hijo para regresártelo para tu gloria. Esa era la motivación. Esta es en esencia, entonces, el deseo de una madre piadosa, dedicar a su hijo a Dios. Creo que les conté en el pasado que cuando tenía un año, dos, no sé, no recuerdo, pero mi madre me dice que estuve al punto de la muerte. Era en San Juan, Mendoza, estaba en el campo, mi padre estaba predicando lejos, no había acceso a médicos, no había acceso a nada, mamá sabía que me estaba muriendo. Y ella me dice que se puso a orar al Señor de la siguiente manera, simplemente recordándole a Dios que yo había sido entregado a Él para su servicio desde que nací. Y me dice mamá que pidió una petición, tal vez la más difícil que hizo, es: Señor, si Él no te va a servir, llévatelo ahora. Pero si Él te va a servir, sánalo. Bueno, aquí estoy. O sea, el Señor contestó la oración, pero lo que simplemente quiero ilustrar es que fue una motivación piadosa lo que llevó a mi madre a orar de esa manera. Y pienso que es algo muy difícil orar de esa manera. Señor, dame un hijo y si me lo das, es para tu servicio. Excelente. Sus motivos en la petición fueron que Dios sea glorificado. Algo más que notamos en Ana es que en su relación correcta con Dios es su pureza. El versículo 13 al 16 vemos que Ana estaba orando en el templo y hablaba en su corazón, dice el versículo 13, solamente se movían sus labios. Y Elí, falta de discernimiento el sacerdote este, ¿no?, se acerca a ella y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Y la preguntita que le hace. Digiere tu vino, le dice. Y Ana le respondió diciendo: Señor mío, Yo no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una mujer impía. La palabra que usa ahí es no tengas a tu sierva literalmente como una hija de Belial. Esto se refería a una mujer sensual, una mujer perversa, todo lo contrario. Ana era una mujer piadosa y su corazón y su oración reflejaba eso. Era una mujer pura. Este Elí no entendió lo que sucedía. Y obviamente notamos que la siguiente característica en la oración que revelaba una relación correcta con Dios es su confianza en Dios. Nos dice el versículo 17 que después de la oración y después de que se dio cuenta, Elí respondió y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Lo que notamos acá es que oró, pidió, trajo su petición al Señor y allí dejó todo, en sus manos, donde debe dejarse. Ya no estaba triste, pues había dejado su carga sobre el Señor. Y ahora esperaba la respuesta de Dios, cualquiera que ésta sea. Esa es una mujer que refleja confianza en Dios. Ya no había necesidad de estar triste. Ya no había necesidad de llorar. Porque había pedido a Jehová lo que ella deseaba y esperaba entonces la respuesta, la voluntad de Dios se iba a hacer. Esa es una marca de una mujer piadosa. Y por último, Ana demuestra una relación celestial correcta en su alabanza. Capítulo 2, versículos del 1 al 10, es un cántico de alabanza a Dios. No lo vamos a leer todo, pero el versículo 1 dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro, etcétera, etcétera. Es una oración de alabanza a Dios muy similar a la que encontramos en Lucas capítulo 1, ustedes recuerdan el Magnificat, que es la oración de María de alabanza al Señor después de haber recibido el don, de haber tenido a su Hijo el Señor. Una madre piadosa entonces es conocida también por su alabanza. Entonces una madre piadosa se conoce por su relación correcta con su esposo, su relación correcta con Dios y por último queremos ver esta mañana finalmente el último nivel de relaciones es una mujer con una relación correcta en su hogar, con una relación correcta en el hogar. Volviendo a Samuel, versículo 21, capítulo 1, versículo 21, dice que después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Versículo 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ya pasaron 2 o 3 años. La respuesta del Señor a Ana fue, le concedió a su hijo, le dio un hijo. Y nos dice el versículo 19 justamente que Jehová se acordó de ella, se acordó de Ana, contestó su oración. Pasan un corto tiempo, un año y medio, no sabemos. Y dice que a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz su hijo, le puso por nombre Samuel. La palabra Samuel quiere decir oído por Dios, en otras palabras fue en respuesta a su petición. Y vemos que Elcana, como era su costumbre, va con su familia a adorar, pero Ana decide quedarse atrás pensando que su hijo Samuelito necesitaba una atención muy particular durante ese tiempo. Tenían que ir a viajar por semanas hasta Silo, regresar, y Ana pensó que la necesidad de su hijo en ese momento era tener la ternura, el calor de un hogar, el calor de su mamá, durante esa época tan especial, mientras este chiquito iba creciendo. No hay llamado más alto sobre la tierra para una mujer que la devoción materna hacia un hijo. Y en la vida de Ana observamos esto. tierna, cariñosa. El Cana, quien como vimos era un creyente devoto y sensible a su esposa, ya lo mencionamos, contesta de la manera apropiada. En el versículo 23 leemos la respuesta del Cana. El Cana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Terminando ese periodo, entonces Ana cumple su promesa. En el versículo 24 leemos: después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Lo trae al templo. Qué escena tan preciosa. Ana no buscó nada egoísta para el niño, no buscó que tuviera una carrera, no buscó que tuviera posesiones o que fuera famoso para más tarde jactarse de él. No, simplemente lo presentó a Dios, lo trajo a Dios. Y obviamente esa devoción hacia su hijo no terminó cuando simplemente lo entregó en manos de Elí, lo llevó al templo, sino que durante años continuó sirviendo a ese hijo. En el versículo 19 del capítulo 2 leemos: su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Continuó proveyendo por las necesidades de ese chiquito. Una relación de hogar, una relación hacia su familia correcta. Por supuesto, Dios bendijo a Ana, bendijo a su esposo, dándole mucho más de lo que esperaban. ¿No es cierto? En el versículo 20 del capítulo 2 leemos estas palabras: Elí bendijo a Elcana, a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y el versículo 21: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Este es un principio bíblico, muy definido, muy exacto a través de toda la Escritura. Cuando un creyente desinteresadamente busca el reino de Dios y su justicia, nos dice el Señor, todas las demás cosas que van a ser añadidas. El Señor nos da mucho más de lo que pensamos y pedimos, nos dice el apóstol Pablo. Eso es justamente lo que experimentaron Elcana y Ana. Entonces, para ser una madre piadosa, existen 3 tipos de relaciones que deben ser correctas. La primera es la relación fundamental en el hogar entre esposo y esposa. Esposo y esposa. También debe existir una relación celestial correcta. Y por último, tiene que haber una relación en el hogar, con la familia, hogareña, correcta. ¿Cómo podemos llegar a una aplicación? Bueno, mamá o dama que escuchas este mensaje, hazte la siguiente pregunta. ¿Soy una madre piadosa? ¿Me estoy preparando para ser una madre piadosa? Si eres mayor de edad, ¿estás preparando a mujeres más jóvenes para que estas sean mujeres piadosas? Y varones que escuchan, ¿están proveyendo el ambiente necesario para que su esposa sea una mujer y madre piadosa? ¿Es usted un hombre de Dios? ¿Es usted un líder espiritual en el hogar? ¿Están criando hijos que guiarán a sus esposas a ser madres piadosas? ¿Hijos e hijas están honrando a sus padres? ¿Están agradecidos a Dios por la madre o el padre que Dios les dio y lo que ellos les están enseñando? En algunos casos, no tenemos padres creyentes, estamos orando por aquellos que no son creyentes. La salud espiritual de la iglesia, de la nación, de la sociedad, depende mucho en la piedad de las madres. Padre, te agradecemos en esta mañana por el recordatorio de tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de esta hija tuya, Ana, el testimonio de su esposo, el testimonio de su piedad y como resultado de eso también el testimonio de una vida consagrada a ti como la fue Samuel.